mis manos para tocarte una y otra vez por las mañanas. Toma mi fe y mi esperanza para aliviarte cuando decaigas. Cuenta conmigo, aquí estaré por un poquitito en tu querer. Yo no era nadie hasta que te conocí. Y no soy nada si no te tengo. Muero. Toma, toma lo que desees de mí. Toma, toma mi vida y hazla feliz. Enciérrame, quiero vivir en ti preso. No liberarme nunca más de tus besos. Toma, toma lo que desees de mí. Toma, toma mi vida y hazla feliz. Enciérrame, quiero vivir en ti preso. No liberarme nunca más de tus besos. Para todas nuestras fans de Jujuy y el mundo. Yo no era nadie hasta que te conocí. Y no soy nada si no te tengo. Toma mi vida y hazla feliz. Enciérrame, quiero vivir en ti preso. No liberarme nunca más de tus besos. Toma, toma lo que desees.